sin embargo yo tengo tanto que decir. Nunca tuvo guaguancó y nunca bailaba salsa. Ave María. Nunca tuviste sabor, cuánto ritmo te faltaba. Nunca tuviste sabor, cuánto ritmo te faltaba. Y cuánto ritmo el que te faltaba, si tú en la pista no te meneabas. De Cali pa'l mundo, ¡Santi! Te falta. Y te falta.